leyenda de mis días. En sus páginas queridas estoy yo tras tu experiencia de vivir. Y siempre tú cuenta que me guía. Alegrarte mi querida, y el empuje de tu amor me da el valor. Mi alma nadie la conoce tanto como tú. Te encuentres tú, pues me pierdo sin tu amor.